Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos este programa 15 de la séptima temporada de los expreses, expresos o expresos largos, porque este va a ser divertido este. Tenemos un programa que... patrocinado por Unity. Unity, te vamos a pagar, mira, en hostias. Vamos a empezar, Maporrera, señores, señoras. Me apunto, en serio, me apunto. Espérate, que si aquí Marta está bastante cabreada, ahora lo sabréis, estamos todos muy cabreados, estamos todos muy indignados, muy enfadados, y ahora sabréis por qué. Muchos y muchas ya sabréis por qué estamos diciendo estas cosas, y si no, os lo comento resumidamente, pero ojo, agudicen los sentidos porque el tema es un poco denso. A ver. ¿Qué ha pasado? Creo que fue el martes pasado, debió ser, para que nos escuchen más o menos, cerca del 12 de septiembre, Unity, con su CEO, John Riccitiello, lanzaron un comunicado informando de lo siguiente. Para todos aquellos que no conozcan Unity, Unity es un motor que muchos juegos, especialmente aquellos de compañías indie, utilizan para crear sus juegos. Es un motor gráfico. ¿Qué ha ocurrido? Pues como hemos dicho, que muchos juegos trabajan bajo Unity. Pues Unity ha lanzado un comunicado diciendo que a partir del 1 de enero de 2024, todos aquellos juegos que funcionen bajo el motor de Unity deberán pagarle una tasa a Unity. ¿De acuerdo? Antes eso no era así. Tú bajas el motor, pagas la licencia, lo que tengas que pagar y punto. Ahora quieren más dinero. ¿Qué es lo que quieren exactamente? ¿O qué es lo que querían? Porque esto ha ido cambiando, pero bueno, ¿qué es lo que principalmente se quería? Pues todos aquellos juegos que se instalen, no que se compren. Una cosa es comprarlo, otra cosa es que se instalen. Pues todos aquellos juegos instalados cuyo título haya superado los $200,000 de beneficio, deberían pagarle una tasa a Unity de entre el 1 y entre un céntimo y 0,020 céntimos por instalación hecha. Eso, señores y señores, es muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, de qué cifra estamos hablando, ha salido un desarrollador indie, Danny Dave YT, que en su haber tiene dos juegos, llamado uno Crab Game y otro Mac, ¿de acuerdo? Que corren bajo Unity. Estos juegos, él ha ganado más o menos unos $500,000, ¿vale? Con todos estos juegos. Estos juegos son free to play, pero tienen micropagos, ¿vale? Por lo tanto, él ha ganado unos $500,000. Si tuviera que pagar 20 céntimos por cada descarga de instalación que se haya hecho el juego, con todas las instalaciones que tiene, que tienen en principio contadas, que son 28 millones, Dani debería pagar 5.600.000 dólares a Unity. Descontando sus $500,000 de beneficio, pues se le queda la deuda en unos simples 5.100.000 dólares. Una locura. Se queda endeudado para toda la vida. Unity decía que ellos tenían un sistema de traqueo, que podían saber cada vez que se instalaba el juego, a Unity le enviaba un report. Decían que eso era lo que iba a pasar en 2024. Evidentemente, esto fue una bomba una bomba de neutrones, ni la de Oppenheimer. Evidentemente, la mayor parte de la comunidad de desarrolladores y de jugones y jugonas, pues, a la palestra, en verdad, ¿qué cojones está pasando aquí? Unity tuvo que sacar otro comunicado diciendo que no se preocuparan, que no iba a ser tan bestia. Ya empezaban a recoger un poquito de cable, ¿de acuerdo? Decían que las reinstalaciones no contarían, decían que tampoco contarían el software que se instalara ilegalmente, en plan pirata, tampoco contaría, ¿de acuerdo? Porque claro, si se instala software pirata y cuenta, pues imagínate tú la sangría que puede ser eso. Y ahora, a último momento, estamos hablando a día de podcast, que es lunes 18 de septiembre, esta misma tarde-noche, ha salido otro comunicado informando que empezar a recoger un poquito de cable. han informado que los ingresos, que los habrá un tope máximo de la tarifa del 4% de los ingresos de los juegos que recauden más de $1,000,000. Y, importante, dicen que no será una medida retroactiva. Antes decían que todos aquellos juegos que utilizaban Unity, da igual cuando se instalaran, tendrían que pagar el canon este. Ahora dicen que no, que solo es todos aquellos juegos que estén instalados a partir del 1 de enero de 2024. Pues, ¿cómo ha sido la reacción de la comunidad? Pues, por ejemplo, hay gente como los del Cult of the Lamb, que es, creo que es Massive Productions o algo así, esta gente, una desarrolladora indie que lo distribuye Devolver Digital, han dicho, señores, tienen hasta el 1 de enero para descargar nuestro juego. Si no, no podéis, porque lo quitaremos de la Store. Evidentemente, de estos juegos que tú hayas comprado, aunque se quiten de la Store, tú vas a poder seguir jugándolos. Pero muchas compañías han decidido retirar sus juegos si esto no cambia en 1 de enero de 2024. Por no hablar de muchos otros títulos que están bajo, están creándose bajo motor Unity, que esto puede generar o un retraso porque tienen que cambiar de motor o cancelarlos directamente, que ahora hablaremos también del tema. ¿Y detrás de quién está detrás de todo esto? Pues es la figura del señor John Riccitiello, el CEO de Unity, que ya fue CEO de IA del 97 al 2004. CEO y presidente. CEO y presidente. Sí, bueno, del 97 al 2004 y del 2007 al 2014. Este tío, por no decir una palabra muy fea, por decir una palabra demasiado fea, es unas mentes pensantes que dijo que si tú cuando generas un juego no piensas en la monetización, eres un maldito estúpido, un maldito idiota. Ojo, entendemos que hay que monetizar, evidentemente, la gente tiene que comer, evidentemente, pero ya estamos hablando de algo totalmente agresivo. Estamos hablando de una persona que quería, en el Battlefield 3 creo que era, o el 4, quería cobrar a los jugadores, o sea, no es algo que funcionara, pero lo comentó en la mesa de la acción de la junta de accionistas y demás, lo comentó, de que los jugadores podrían pagar, ojo al dato, por cada recarga que hicieran en el juego. O sea, estamos hablando de un juego online donde tú recargas cada 2x3 y que pagarán $1 por cada recarga. Estamos hablando de un tío que es un puto vampiro, una lapa y más insultos que no puedo decir aquí, pero vamos, en mi cabeza y podéis pensarlos todos. Es lo que se merece este tío, algo muy feo. Entonces, vamos a hablar del tema. Llevo 2 programas a tope presentando muy bestia, pero es que es verdad que hay noticias que me abren las carnes. Así que hoy con nosotros tenemos a Brudizzi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Mal, viendo esto, mal. Nada, bien, bien. Encantado de estar por aquí de nuevo y sobre todo de poder charlar un ratito con vosotros y de tener otro análisis de Juno. Correcto, tenemos a Juno hoy con nosotros, que está preparada con un análisis de un juego que tiene muy buena pinta. Pero antes vamos a tocar un poquito este tema, que yo sé que te afecta y ahora hablaremos por qué te afecta de cercanía. Y nada, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si os dais cuenta, al menos los que estáis, bueno, jodido Scotty, que está aquí mirándonos como cada semana, me está cogiendo un tic cada vez que escucho alguna cosa del Unity, en plan, ahí, tipo neura, de que me está realmente jodiendo los nervios. No, o mejor, me está jodiendo el último nervio ahora ya. Pero bueno, nada, muy bien, de puta madre. A nada, encantada de traer aquí otro análisis. Vamos a sonreír un poquito, ¿vale? Antes de joderle un poco la cosa. Pues nada, yo os he puesto un poco en antecedentes, ya digo, he resumido porque es un tema que ya digo ha sido el tema estrella de esta semana, Unity y lo que va a pasar. Entonces, como quiero saber un poco vuestra opinión y entramos en debate. Bueno, por quitar un poco de hierro al asunto, ¿no? Hacer broma, distendir el ambiente. Podemos decir a los oyentes que cuando he comentado el tema en el grupo interno le he hecho la broma de porque Alexis veis que nos ha de decirle, hijo, justo no vienes el día que vamos a dar por muerto a Silson. Y Chuno, que no estaba tan por el tema, casi le da un infarto a la pobre. Yo me he pasado esta semana sin enterarme de la mitad de las noticias, me había enterado de todo este Unity, pero no de esto. Hijo, es que no podía esperarte nada. Ni una hora. Ay. A ver, os sí, comento un poco. Pero bueno. Vale, no lo voy a decir ya que estamos. Bueno, pero decir va, que Silson, Silson, bueno, se está haciendo en Unity y que Hollow Knight está haciendo en Unity y bueno, la cosa. Pero a ver, lo has explicado muy bien. Este tío es un puto desgraciado. O sea, como lo has dicho, un vampiro que está claro es que. Es un parásito. Que sí, que simplemente. pues estas personas destructoras y que simplemente busca, pues eso, aunque sea a costa de acabar con la industria, a costa de acabar con los desarrolladores de una IP, de lo que sea. Él es el ejemplo puro de capitalismo más agresivo que puede existir, que es tener beneficios a costa, aunque sea de arrasar con todo. Y bueno, lo que más preocupante es que han reculado, sí, pero no completamente. Entonces, eso es lo más preocupante. De momento, yo, para ser positivo, diría, porque cuando pasa algo así solo pueden pasar dos cosas. Y hablo ya del lado más importante, que es la competencia. Que la competencia se puede posicionar, aprovechar y decir, ah, estos han dado el salto con dos cojones, pues yo me sumo. Poner un ejemplo muy simple. Apple dice, dejo de sacar, meter los cargadores en las cajas, y todo el mundo, en vez de decir, pues yo sí, para tener un valor añadido, dicen, ah, pues yo tampoco. Vale, pues podríamos tener el caso de que, yo que sé, que Epic hiciera lo mismo con un Real y estuviéramos jodidos, pero por lo menos de momento las reacciones de Epic han sido reafirmar su posición y remarcar y decir, nosotros vamos a seguir con nuestra política, que es completamente distinta, que es motor gratuito, y a partir de cierto punto de beneficios nos dais un trocito del pastel y ya está. Entonces, yo de momento, por intentar ser un poco optimista, me quedaría con que al menos, digamos, de cara al futuro de la industria o de pequeños juegos, que no está todo perdido, sino que, bueno, que es un motor y hay más. Y ya está. Varias cosas. Claro, esto, ¿a quién afecta especialmente? A los indie, a los desarrolladores indie. Claro, las grandes compañías, las AAA, no sé si hay alguno por ahí que utilice Unity, pero bueno, lo desconozco. Diría que no. Yo creo que las grandes empresas, las grandes desarrolladoras de videojuegos, cada una tiene su motor y evidentemente es lo que utilizan. Son estas empresas indie que deben utilizar motores ajenos para poder hacer sus juegos. Y juegos que son obras de arte. Hollow Knight, sin ir más lejos, señores y señores. Hollow Knight es una puta obra de arte. Y su segunda parte, Silksong, es la que se está esperando desde hace ya 4 años. Y ahora mismo no sabemos qué puede pasar con Silksong después de este bombazo de Unity, que es un poquito el susto que comentamos a Marta, porque claro, no se esperaba esto y boom, y de golpe te esperas un juego con tanto esmero o tantas ganas y de golpe boom, te viene la hostia. Así que, Juno, por favor, gustaría que comentaras un poquito qué es lo que piensas y tu opinión, evidentemente. A ver, personalmente es verdad que... Suele pasar que cuando estás esperando un juego, ya lo sabéis todos, esperamos un juego durante tanto tiempo, lo idealizamos, nos obsesionamos, pasamos nuestro día a día, pero ostras, sigue estando la ilusión ahí. Reconozco que para mí esta noticia ha sido bastante devastadora, hasta el punto de que se me han puesto los ojos llorosos, a lo mejor porque ha sido un día largo, cansado y me encuentro como el culo, pero era como la guinda para el día de hoy, ¿sabéis? Y me ha sentado muy mal. Es verdad que cuando ya hablé con los compañeros por el chat interno que tenemos y comenté lo de Unity, que lo había visto, lo de Cult of the Lamb y todo eso, sí que estuve pensando, ostras, que es que no me sorprende que quieran eliminar los juegos, ¿sabes? Para proteger su propia economía. Lo que no pueden hacer es endeudarse por un juego que en teoría es, se supone que es para algunos de ellos el trabajo de su vida, para algunos es simplemente un hobby, pero son ingresos que es tiempo y dinero que tienen que invertir. Pero claro, reconozco que lo vi, no pensé en ningún momento en que Hollow Knight utilizaba el motor Unity. ¿Sabes? Aquello que, pues como le he dicho a Ruedi antes de empezar el programa, no te acuerdas de todos los juegos que utilizan este motor de para funcionar. Entonces, pues sí, ha sido un shock muy grande y estoy segura de que pues he leído, a ver, algo, no mucho por ahí, pero muchos fans que están devastados también y cabreados y... Pues sinceramente preferiría que el juego tardara 5 años más a que el mismo Team Cherry tuviera que pagar a estos hijos de la... Y sí, me importa la mierda, pago yo la multa, me da igual, ya me da igual, pero es que esa verdad es lo que son. A ver, y luego si queréis una noticia... Acaba. No, simplemente eso, que es que preferiría eso, pero sí que me jodería mucho que después de tanta espera cancelaran el juego por culpa de unos imbéciles que lo único que quieren es más beneficios, como si no tuvieran ya bastante dinero, ¿sabes? Y encima lo peor es lo que has dicho, van a pisar a los desarrolladores de los pequeños estudios, ¿sabes? Correcto. Bueno, siempre meterse con el... Mira, siempre meterte con el más débil, con el que no puede defenderse. Exacto. Supuesto, el capitalismo funciona así, ya lo sabemos, pero lo que no había pensado, que eso me lo he dicho justamente cuando se lo he dicho a mi pareja, digo, hostia puta, no había caído en que no solo no podría salir el Silksong, sino que encima yo tengo la copia digital del Hollow Knight, ¿vale? No siquiera, ni siquiera tengo la versión oficial, sí que la tengo oficial. No tengo el juego físico. Entonces, ¿qué significa? Que si me lo quitan... No, eso no te lo van a quitar. No, pero como lo vuelvas a instalar en 2024, va a pagar Team Cherry. Bueno, era con la política anterior, que ya de momento han dicho que no van a hacer. Claro. O sea, tú, exacto. O sea, tú en principio, el Hollow Knight, por decir algo, vamos a por ejemplo el Hollow Knight. Hollow Knight, tú puedes instalar, tú lo tienes comprado, no hay ningún problema, tú lo puedes descargar, jugar, desinstalar, no va a pasar nada. Claro, ¿vale? Para 2024. Correcto. Y si hay, como hace mucha gente o muchos desarrolladores, que dicen, vamos a eliminar el juego, todas aquellas personas que lo tengan comprado, no se les va a borrar de la biblioteca. Eso que lo tengáis muy claro en la gente que tenga miedo o que... Ahora, eso sí, no lo desinstaléis, porque ahí no sé si ya se puede descargar de nuevo. Vale, todo, te voy a interrumpir ahora. Me acaba de decir ahora mismo Alejandro que en realidad sí que tiene efecto retroactivo, que no será a partir de 2024 también con instalaciones de juegos anteriores. No. Sí, pero es... Lo de retroactivo ahora quiere decir... que afecta a juegos lanzados antes de 2024, pero lo de la instalación se empieza a aplicar a partir de 2024. Vale, eso claro. Quiere decir. Es decir, lo que hemos puesto antes, el ejemplo de Danny DevTV, es el Crab Game y el Max, son juegos que ya llevan tiempo. Pero si se hiciera, como decía al principio, con carácter retroactivo, aunque estos juegos... son del 2015, por decir algo, pero utilizan Unity, a partir del 1 de enero de 2024, como ha pasado el umbral de los $200,000 de beneficio, tendría que pagar. Ahora, con la nueva normativa o nuevo aviso que han dado, este chico no tendría que pagar con carácter retroactivo. Sería a partir del 1 de enero de 2024. Por lo tanto, esos $5,100,000 que le debería con esta nueva norma, se esfuman, ¿vale? Pero claro, sí que tendría que pagar a partir de 2024. Entonces, es lo que mucha gente, o muchos ciertos desarrolladores, como los de Cult of the Lamb, han dicho, pues lo quitamos de la Store. No hay juego, no hay beneficio, a tomar por culo. Eso sí, las personas que lo tengáis, podéis seguir jugando al juego si lo tenéis instalado. Ahora, no lo desinstaléis, porque lo perdéis. Si lo echan de eso, lo perdéis. No sé si habiéndolo comprado podéis descargarlo nuevo. Diría que no. Porque eso habría que verlo bien, pero diría que no puedes. Ahora, si lo tenéis instalado, no hay ningún problema. También decían en el nuevo comunicado que el tema del traqueo que hacen. Decían que se hacía un traqueo automático. Ahora han dicho que no. Ahora han dicho que los desarrolladores tendrán que enviar a Unity las instalaciones habidas en los juegos. Y a partir de aquí se cobraría lo que se tendría que cobrar. ¿Que aún hace una recogida de cable? Un poco. No toda, un poco. Pero, sinceramente, personalmente, y espero y deseo que esto sea paulatinamente se vaya retirando para decir, no hemos dicho nada. Porque digo, es que puede ser una ruina muy gorda para muchísimas personas que viven de esto por culpa de la avaricia. Y el agravio a joder al personal, así de claro. Que recordemos quién está al frente de todo esto. Que este tío no le gusta los videojuegos, no le gustan nada. Este tío va a hacer dinero. Y le suda la polla lo que pueda pasarle a otras personas. Y le suda la polla que tú te quedes sin Silksong. Y le suda la polla que otras personas se queden sin trabajo. Y, y cargarse la industria, porque al final, si miráis... Es un puto cáncer. Si miráis donde Unity tiene más fuerza es en el sector móvil. Es donde tiene mucha más fuerza en los juegos móviles. De hecho, Call of Duty Mobile usa Unity, Pokémon Go usa Unity. O sea, tenemos el Genshin Impact, usa Unity. Juegos que arrasan. El Honkai también. Exacto. Unity. Entonces, hablamos de arrasan juegos móviles. Y entonces, el tío que ha dicho, cojo, ¿qué es lo que arrasan juegos móviles? Free to play. ¿Y los free to play en qué se basan? En tener un cojón de instalaciones, pero pagan muy pocos. Ahí lo que llaman las grandes ballenas. Pagan muy pocos. Y ha dicho, pues yo voy a rascar de todo. O sea, es ir a destrozar a una empresa. Porque tú conoces el modelo de negocios. El modelo de negocios es que para que funcione necesitas miles de instalaciones para que unas pocas tengan dinero. Y él dice, así, pues yo voy a sacar provecho de que hay tanta gente que no están pagando, pero voy a hacerles pagar indirectamente. A costa de joder al desarrollador. Es que, o sea, lo que está haciendo este tío es ir a cargarse los free to play directamente a base de desangrarlos. Entonces, es lo que decimos, es pan para hoy, hambre para mañana, porque te los vas a cargar y luego ya no tendrás eso. Es de ser gilipollas. Totalmente. Y creo que también se habló que esta gente, los de Unity, dijeron, bueno, pues hablaron con las stores, con la Microsoft, Sony y tal, para decir, bueno, pues vosotros también os vais a dar una parte del dinero. Y los dijeron, me vas a comer el huevo derecho y de postre el izquierdo. Así de claro. Así decían, bueno, sí, así decían, no, bueno, el Game Pass amortiguará el gasto y ya está. Y dice, sí, los cojones, sino luego no lo va a derivar en los jugadores, ¿sabes? Sí, venga. Claro. No. Claro, porque mucha gente lo hemos comentado, pero lo vamos a profundizar un poco. Hay juegos, evidentemente, que son free to play. Entonces, claro, estos juegos, por descaro, o sea, la gente. Al comprarlos, digamos que la desarrolladora no obtiene beneficios, porque lo estás comprando gratis. ¿De dónde vienen esos beneficios? De los micropagos, lo que hablamos. ¿Qué son las ballenas? Pues, personas que gastan ingente cantidad de dinero por ese juego. Claro, el problema es eso, que tú tengas unos beneficios que superen 200.000, ¿vale? $200.000, pero claro, tengas millones, porque es un juego gratis y habrá muchísima gente que no pague. Eso es injusto, no lo siguiente. Es muy injusto. Entonces, claro, es algo que realmente yo creo no, que es la primera vez. Pero a ver, te digo, injusto no es si tú lanzas el motor con esas condiciones. No, una vez establecido este motor, voy a hacer eso. Claro. Tú puedes lanzar el motor de entrada y quien quiera que cumpla esas condiciones. El problema es hacerlo ahora. Ahora es cuando evidentemente. Evidentemente, o sea, tú haces una cosa bajo unos estándares. Y luego lo cambias, no, perdona. Si desde un principio Unity fuera así, esto no estaríamos ahora mismo hablando del tema. El problema es que lo ha cambiado cuando está en su punto más álgido. Lo que decía Ruedi, un montón de juegos de móviles, un montón de descargas, muchísima gente jugando, modelo free to play que está teniendo muchísima fuerza, los micropagos. Y el otro desgraciado ha dicho, perfecto, pues aquí ya es cuando. Y cambio los términos y condiciones a mitad de todo esto, o en el punto más alto. Que recordemos. Que Lumbreras este ha vendido parte de acciones de Unity que tenía y directivos de Unity han vendido acciones porque sabían que iba a desplomarse o a caer en bolsa las acciones de Unity con este comunicado. Bueno, te digo una cosa, si han hecho eso, son retrasados, porque les va a caer un puro, porque eso está muy controlado. Y ojalá lo hayan hecho y les caiga el puro por gilipollas, porque es que ya te digo, o sea, en teoría, como tú hagas eso, obviamente es directivo de Unity, sabía que se iba a tomar esa decisión, vender antes sabiendo que esa decisión iba a ser impopular, es de multa de cajón, pero de multa de que ya. Le pueden meter en la cárcel. Es información privilegiada, pero yo tengo una cosa, este tío está donde está precisamente por ser inteligente, avispado y listo. Este tío, créeme que con la pasta que tiene, se habrá asegurado tranquilísimamente de hacer las cosas para que no puedan pillarle ni por H ni por B. Ojalá, sí, claro. Ojalá le pillen. Ojalá me equivoque y lo metan en la puta cárcel. Pero dudo mucho que lo pillen por ahí, porque sería sí que sería decir, macho, eres tonto con todo lo que tienes y la fuerza y el poder que tienes y que te pillen por ahí, que ojalá. Pero lo dudo. Pero bueno, digamos, Marta. No, dos cosas. Primero que todo, soy de Monic, nos saluda y dice que solo se aplica nuevas ventas y que es lo que comentábamos antes un poco, que creo que no pasa nada si lo desinstalamos porque quedan de la biblioteca, que lo importante en este caso es no borrarlo de la biblioteca, el juego. Exacto. Y después, justamente cuando he comentado el Free to Play Reddit, se estaba comentando él el Free Fire de USA Unity. Y ahora se dice que es bastante chungo todo el percal, y es verdad, bueno, aparte de que nos falta información, realmente aquí tampoco sabemos tanta cosa. Y después, otra cosa, quería yo preguntaros, porque estábamos hablando de videojuegos todo el rato, pero os recuerdo que para muchos estamos hablando de nivel de videojuegos, pero también tenemos de programas para multimedia. Porque por ejemplo incluso estudiantes, ya no solo hablo de gente que está desarrollando sus propios juegos como trabajo de fin de carrera de desarrollo de videojuegos, sino programas en general, páginas web con multimedia, plataformas, utilizan también Unity. ¿Sabéis si eso afecta también? No afecta. Diría que no. O sea, es decir, únicamente va a joder la industria del videojuego. Sí. Pues, y ya de paso joderlo todo, ya de paso, ¿sabes? No, pero es lo que te comentaba. El tío este ha cogido y ha visto que. Mi sensación, ha visto y dicho: es que del modelo free to play puedo sacar una pasta. Porque no aplica al cine o al modelado 3D o otras cosas. No aplica eso. No pasa esa situación que se da como con el free to play, de que hay miles de internaciones para que cuatro den dinero. Entonces, claramente está tirando, para mí, el hecho de que haya salido que solo era para videojuegos, era porque ese es el motivo. Vale, no, es que reconozco que sí que me centré solo cuando busqué un poco de información en su momento. Me centré en... Ya, yo, lo vi, yo vi esta información de rebote, o sea, tuve suerte de leerla. Vale, yo es que sí, incluso con compañeros míos de clase que han utilizado hasta Unity para crear para páginas web con bueno, plataformas y tal para sus trabajos de fin de proyecto del máster. Sí, pero imaginaos, eso si no genera 200... En el caso de que fuera... Imagínate que no entra, pero imagínate que entrara, tendrían que generar 200.000 dólares de beneficio. Puedes hacerlo, pero no creo que esta gente de estudiantes y demás haga lo que haga, genere tanta pasta. A ver, que tampoco es que sea muchísima pasta, pero no. Para hablar por universitario y demás sí que es pasta. Por lo tanto, en caso de que entrara, que no es el caso, pero en caso de que entrara, dudo mucho que llegaran a estos límites de dinero para tener que pagarle ese canon a Unity. Pero ya te digo, yo creo que es algo jodido. Y además, el comunicado que ha salido esta mañana, un comunicado también llamando a la calma, diciendo que van que han entendido a la gente, que han escuchado las quejas, tal cual. Pero ese comunicado no estaba firmado por el CEO, no estaba firmado por el Richitello. Estaba simplemente ahí puesto. Cosa que también está cabreando muchísimo a la gente, decir, perdona, tú lo has dicho, da la cara. Da la puta cara ahora. Y no lo estás haciendo. Cosa que también tiene a la comunidad muy cabreada. Creo que es la primera. Bueno, la primera no, pero es de las primeras veces que toda la comunidad, y me siento, ¿por qué no decirlo?, orgulloso de ello, porque se han juntado desarrolladores, comunidad, jugadores, jugadoras, todos en una misma pelota para decir, ¿de qué vais? ¿De qué vais? Hijos de puta. Y luego que hablamos. Es que así es como debe ser, así es como se para. Este tipo de dictadura, así de claro, lo va a llamar dictadura, porque al final lo que hacen es utilizar su poder y su posición. Veis, por eso estoy callada, porque me estoy acelerando, si no, ¿vale? Pero sí, por fin, eso es lo que tiene que pasar, que la gente se movilice. Pero es que con eso, igual que con, por ejemplo, los alquileres, tenemos el mismo problema con los alquileres y de locales y de viviendas privadas. Todo esto, o hay un movimiento, es que nos va a petar a la cara y ya está petando. Y no nos damos cuenta, estamos hablando de viejos porque, claro, son más baratos, por decirlo así. Gente que no tiene su propia casa puede dedicar 60 euros a lo mejor a veces un videojuego, pero todas estas cosas pasan. Y es que si no se llama un poco la revolución así de claro, es que se nos van a comer con todo. Estábamos hablando de las putas piñas hace un momento. Bueno, correcto, totalmente. Es que nos están hinchando por todos lados. Son gente muy peligrosa. Es una cosa que afecta también a desarrolladores de empresas indie, que a veces no tan indie. No hablamos de. Hablamos de empresas que utilicen el motor Unity y se vean. Pues eso, que tengan que cambiar, que tengan que cancelar, que tengan que hacer. O sea que me parece muy bonito. Entre comillas, bonito, me parece guay. Y hostia, que digas, estamos todos en el mismo barco. Desarrolladores, desarrolladoras, jugones, jugonas, gente que quiera, que ame este oficio, que ame este hobby. Y que digas, por ahí no pasamos. Hostia, o sea, que me parece muy bien que aquí todos tenemos que comer. Y lo hemos dicho, por ejemplo, los modelos free to play pueden gustar más, pueden gustar menos, pero todos entendemos que hay que monetizar. Luego está cómo se hace, cómo no se hace, cómo puede estar guay, puede estar mal. Ahí es otro tema, pero entendemos que hay que monetizar. Sí, cierto. Aquí nadie vive del aire. Y si hago algún trabajo, coño, tengo que tener un beneficio, evidentemente. No, ojalá pudiese trabajar gratis y comer, ¿saben? Pero no es el caso. No es el caso. Pero de ahí, a una sangría, a una maldita sangría, que es lo que esto puede generar. Sangría, eliminación de juegos, eliminación de cargos, eliminación de empresas. Es una crisis muy gorda del mundo viejo. Y no quiero parecer aquí el chiringuito, ni, pero es que en caso de darse tal y como estaba concebido, esto era una puta crisis, pero vamos, muy gorda, más que la del 83. Era así acabar que... con el free to play, que ahora mismo es el 50 o 50 y pico por ciento de la industria. Correcto, y la que está generando muchísimo dinero, muchísimo. Y la gente le gusta, pues entonces, joder, que yo entiendo que pues haya gente que le guste más, le guste menos, pero está ahí. Sí, por eso entonces... te digo, era acabar con el 50% de la industria actual, de un plumazo. Sí, por eso te digo que me parece que poquito a poco están retrocediendo. Estamos hablando de una semana, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona, que estamos tirando mucha mierda. Porque han sido gilipollas, pero esperemos a ver cómo evoluciona, a ver si recogen cable del todo o no. A ver, el tema está caliente, es que es normal que estemos así. Es reciente y nos ha tocado la fibra a todos. Correcto. No, y te han tocado Hollow Knight. Silson, perdón. No, pero yo estaba cabreada la semana pasada. Que era una broma. Era una broma. No, a ver, sí, me ha tocado la fibra, pero yo antes estaba cabreada. Y te lo puedo decir, ¿os acordáis que apareció por aquí, por el chat, un compañero mío del máster? Mateusz, el polaco, bueno, es el polaco. Pues con este lo estuve hablando, y sí, estábamos los dos igual de indignados, y hablando del tema, y cómo se lo van a joder todos. Pero bueno, no os preocupéis, que si no lo joden con esto, van a retirarse y van a traer otro tipo de medidas que parecerá más aceptable. No os preocupéis, que de un modo u otro se van a sacar su dinero. Bueno, a ver, si han visto la respuesta del público, a lo mejor se esperaba una respuesta negativa. Quizá no se esperaba esta respuesta tan masiva de la gente, que sería la mano de desarrolladores y jugonas y jugones. Y que decir, oye, pues quizá no es lo que pensamos, quizá el ratio de cabreo ha sido de mucho más de lo que habíamos previsto. Por lo tanto, y repito, como hemos dicho con Rudy, estamos a 18 de septiembre. Falta un tiempo, ¿de acuerdo? Falta aún 4 meses y medio. 3 meses y medio. Es igual. Falta un tiempo. No. ¿Octubre, noviembre, diciembre? No, sí. No. 3 meses y medio. ¿Quieres una calculadora? Aún es tiempo. Falta un tiempo. Pero me refiero que aún hay tiempo y esto ha pasado en una semana. Entonces ya veremos. Ya veremos lo que hay. Y mira, en el peor de los casos, pues entonces a luchar todos, a remar a todos a una. A decir, pues lo siento, los motores, las empresas que cambien de... Que sí, es jodido, pero bueno, no tienen por qué cancelarlo. Podemos pasar a otro con motor, ¿sabes? Hay muchas opciones. Hoy en día hay muchas opciones. Jodidas, sí. Porque, hostia, este motor... Y de una cosa, después de todo esto, yo no sé si es la gente... Eso ya, ahí lo dejo para los desarrolladores y desarrolladoras, pero... Sí, pero tú has dicho cambiar de motor, pero justamente cuánta gente ya ha dedicado a lo mejor todos sus ahorros, incluso... créditos que han pedido para poder dedicarse a este proyecto. ¿Te crees que van a esperar? Es un esfuerzo que a lo mejor ha sido en vano ya. Ya, pero es que a lo mejor no le compensa decir, bueno, pues mira, lo hacemos con otro motor. Creo que Rudy decía, es gratis y Unreal hasta que tengas unos ciertos beneficios. No sé. Opciones hay. Jodidas. Toca pelotas. De retrasar. Sí. De retrasar tiempo de los juegos. La lanzada. Sí. Pero bueno. Que no es que sea el único motor del mundo que digas, es que si no hay Unity no hay videojuegos. No, señores, hay más opciones. Y ya está. Y a partir de aquí, yo voy a dejar con una nota divertida, ¿vale? Que cuando salió todo esto, recuerdo un tuit que decía, los jugadores de Steam nos hemos preparado toda la vida para esto. Ya, compramos, pero no instalamos. Porque tú puedes comprártelo, pero no instalártelo. En los cuales me incluyo decir, hostia, este juego cuando lo tenga, este juego también lo compro. ¿Los has instalados? No. O sea que los de Steam somos los primeros de comprar y no instalar. Sí, ciertamente, estáis preparados. Mire, lo que dice Jodio Scotty ahora mismo, hay opciones, pero dependiendo de lo avanzado que esté el juego, puede ser devastador. Sí, completamente. Es una potencia bestial y estoy completamente de acuerdo. Totalmente. Sí, sí. Es la palabra que impotencia. Es decir, es que no puedes hacer nada. A ver, no puedes hacer nada. Sí puedes hacer, pero lo que puedes hacer es muy jodido. Quejarte. No, puedes cambiar el motor, pero es lo que dices tú, a saber lo que conlleva cambiar el motor. ¿Que hay soluciones? Sí, que son una mierda ahora mismo. Si estás al principio del proyecto, vale, no pasa nada. Perderás unos meses a lo sumo y algo de dinero. Depende de tu presupuesto. Depende del presupuesto, pero si estás a mitad final del juego, como puede ser, seguramente es el caso de Silksong, ahí ya la cosa. Nah, yo creo que no llevan ni por la mitad, Muñi. Pero si son 3 haciendo el juego, joder. Bueno. Lo único que tendrán listo son los créditos. Bueno, va. Develop by unit. Oh, wait. Bueno, va, ahora bueno. Ya se ha reído Chuno, venga. Venga, va, vamos a continuar. Bueno, algo me he ido riendo, lo único que. Por eso me. Que os decías al principio que estaba ahí calentita, pero precisamente me he callado un poco porque no hace falta que nos baneen, ¿vale? Solo faltaría eso. Pero bueno, no se lo merece este tío que nos baneen por su culpa. Así que vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos y ya está. Vamos a pasarlo bien. Juno, te toca. Claro, como no he hablado, ahora me toca hablar, ¿no? Bueno, tenemos un juego que has traído que a mí me alegra muchísimo porque no conocía mucho la saga. Es Shadow Gambit The Cursed Crew. Y es un juego que salió el 17 de agosto de 2023 de la mano de Mimimi Games. También lo distribuye Mimimi Games, por lo veo. Y es un juego que, bueno, aparte que tiene unas valoraciones bestiales, porque estoy viendo que en Steam tiene una valoración de 10 sobre 10, de 1753 reseñas, o sea, muy bien. Yo le toqué así un poco por encima y he visto que es estilo Comandos. Y a mí ya me ha volado la cabeza porque es una saga que me encanta. Me habías hablado antes de Desperados, por ejemplo, sí. Que, exacto, y de Shadow Tactics. Uh-huh. Y ahora al verlo, o sea, no caía, no me acordaba. Y hostia, ha sido muy guay. Me ha vuelto memorias y recuerdos del juego. Así que por favor, dime qué tal está, porque este, cuando tenga un ratito, me gustaría darle. Primero que todo, ya que tienes ganas de jugarlo, al igual que cualquier persona que nos esté escuchando en directo como en el podcast posterior a su publicación, podéis probar la demo en Steam, por ejemplo, en diferentes plataformas, creo que también en GOG, así que no hace falta que directamente desembolséis los 40 euros que cuesta, sino que probadlo primero y echad un vistazo a ver si realmente es lo que os gusta, ¿vale? A ver, ya sé que ya he dicho el precio de 39,99 directamente, pero bueno, ya de paso creo que es una buena introducción, ya que he visto que ahí te ha molado el tema. Sí, porque además es un rollo piratas, ¿no? Por lo que estoy viendo. Exacto, sí. Venga, dale. Pues, como bien has dicho, Mimimi Games nos ha presentado Shadow Gambit, The Cursed Crew, o como has dicho, The Cursed... The Cursed Crew. No, ahora es para chincharte. Bueno, Shadow Gambit, The Cursed Crew, ¿vale? Eso ya quería empezar fuerte, porque es su último videojuego de sigilo y táctica en tiempo real, como has dicho bien, sacado el pasado 17 de agosto, que he hecho... Este es el juego que dejé de jugar para poder jugar el Trine 5 y poder venir a saco y traerlos en 4 días. Pero he vuelto a él porque realmente quería jugarlo, ¿vale? Pero, ¿por qué digo lo de último videojuego de sigilo y táctica en tiempo real? Porque justo 2 semanas después de anunciar de sacar el juego, Mimimi Games ha anunciado que cerraba como desarrolladora. No por Unity, sino por razones de que preferían no meterse en otro gran proyecto de años y querían dedicarse más a su salud mental, por decirlo así. Ese sería un gran resumen. ¿Pero cierran entonces o se toman un descanso? Cierran. Hasta donde yo he leído, cierran. Qué pena. Pues sí, justamente empezamos bien, pero mal. O sea, que no van a hacer como los viejos rockeros, ¿no? Que sí, que cierro. Bueno, luego podrían volver. Tú créetelo. Como Miguel Ríos, que el cabrón lleva 50 tours de despedida, mamón. Por cierto, acabo de ver el logo de Mimimi Games y es una niña llorando. O sea, sí, por va supuesto. Va al pelo. Bueno, soy el único que cada vez que decía Mimi Games escuchaba los gusanitos esos del Hollow Knight. Mimi, sí. Mimi. Eso, no, en serio, es cada vez que digo Mimi Games en casa, eso mismo. Mimi. Sí, exacto. Venga, el que pasa es que nos pasamos de mis entonces, es solo 3, mimi. ¿Vale? Mimi. Sí, es que hay que decirlo 4 veces, mimi. 4, eso queda mejor. Ese es el sonido de los grabs, sí, exacto. El que te vas a comer para tu presentación. Seguramente te pondremos ese. Ningún problema, me encanta eso, hijones, ya lo sabéis, no hay problema. Venga. Mierda, el puto Silksong, ya está, ya me habéis vuelto al lado oscuro. Nada, antes de pasar, lo reconozco, esta vez va a ser un poco más largo, tanto de express, no será tan express, pero bueno, porque llevamos ya un buen rato en directo además. Pero bueno, antes de pasar al análisis, para aquellos que no estéis familiarizados con este género, querría explicar un poco de qué va, ¿vale? Cuando hablamos de sigilo, porque no me refiero a juegos de sigilo tipo Splinter Cell, Metal Gear, Hitman o Assassin's Creed, ¿vale? Sino basado en la estrategia, aprovechando los recursos que tenemos a nuestra disposición y del estudio del mapa, no solo de la acción final. Es decir, lo más importante, estrategia. ¿De acuerdo? Tenemos que planear cómo avanzar. Pensad en un juego bélico, por ejemplo, ¿vale? Que se podría decir que es como la raíz de todo este subgénero dentro de este apartado, ¿vale? Comandos. Entonces, sí, bueno, ya, el tema es que no quería caer como si no estamos ya en comandos-like. Souls-like, Metroidvania... No, pero sí que es verdad que es un juego que sigue la estela de comandos. Es decir, pero pues, luego como algo malo, al contrario, ¿eh? No, ya lo sé. Pero es para que la gente, sí. Los más veteranos y veteranas que escuchen el programa, si decimos algo así, que pero si dices comandos y saben qué juego es, ya está, ya tienes un pequeño imagen del juego. Sí, cómo es el juego. Una pequeña fracción del público tiene una imagen. Toda la resta que tienen menos de 30 años te estarán diciendo de qué cojones me está hablando este tío. O jugate este juego que es un fugaz, está con la puta. Y he hecho en España. Español. Sí, sí, es cierto. Ay, mierda, que me atragonto. El motor es el motor Osborne. ¡Oh, Dios! ¡Hostia puta! Con los cuernos, los huevacos, no te jodas. Te tienes que pagar a Bertín. Hostia, no sé qué es peor, pegarle a Bertín o pagarle a... Está claro, está claro. Ninguno, no. ¿Ea o no Ea? Espera, vale. te están preguntando por el chat. ¿Es el tipo Baldur's Gate el juego, no? O sea, RPG. No. No, porque ya te lo digo ahora, el Baldur's Gate no lo toco ni con un palo porque se me da como el puto culo. Eres de las mías. Me sabe fatal, se me da fatal. Me sabe mal porque todo el mundo está loco por este juego. Bueno. Todo el mundo. Dicen que es la hostia y hay mucha gente que dice que es algo goti, pero... No te preocupes, que yo estoy contigo. Los dados que se los metan por el culo. Sería más... No, ¿qué? Es mi opinión. Hacia la gente que le gusta. Sí, que cabra. Es fácil el juego. No, no es por el juego. Es por el... No sé. Bueno, que nos gusta, ya está. Nos gusta. A mí, aunque me la piden, The Witcher 3, lo siento, pero ni con un palo. No puedo, me cuesta. No puedo jugarlo. Ya está. Ya está. Yo no es lo primero que lo digo, pero para Soy Demonic sería más el estilo un acción, o sea, sigilo, estrategia en tiempo real. Sigilo, táctica en tiempo real. La explicación de género ya está hecha, ¿vale? Como has dicho tú, AMU es un commandos like, odio eso, pero bueno, es que al final todo es algo like, pero bueno. En este género encontramos juegos exactamente como Commandos Behind Enemy Lines, que es el original, con todas sus continuaciones, el de esperados Wanted Dead or Alive, que es el primero con los dos títulos que completaron la trilogía original, y después conectando el de esperados con videojuegos del estudio de Mimimi Games, ¿vale? Pensado otra vez en los grabs de Hollow Knight para cuando diga mimimi. ¿Ves? Ahí está ready. Tenemos el Shadow Tactics, ¿vale? El Blades of Shogun, of the Shogun, ¿vale? Básicamente en una atmósfera de temática japonesa, con su DLC. El Desperados 3, que es la cuarta entrega de la saga Desperados. Y estos dos fueron los previos al Shadow Gambit de Mimimi Games. Entonces, si queréis tener una idea un poco más de qué va, echadle un vistazo a estos juegos, que yo diría que son los... Se podría decir que son los más importantes de este género. Hay otros, como creo que un juego de Stargate, pero no lo he jugado, no puedo opinar. El segundo, que es el Koopa's Revenge, está bien. Además, introducen un poco el tema 3D y el juego en primera persona. Es un poco raro, no me desagrada. Y pues tenéis el Hell Dorado, que es el tercero. Cambiaron el nombre. Por eso después, el cuarto título, que se lo expliqué cuando analizamos el juego hace 3 años aquí en Indie Podcast. Bueno, lo hice yo, perdón. Lo expliqué. Se llama Desperados 3, pero es el cuarto título de la saga Desperados. Entonces, después, Shadow Tactics, que os gusta la temática japonesa. Y por supuesto el comando si os gusta más el tema de la guerra mundial. Os lo recomiendo, juegos de estos. No solo ya el Shadow Gambit, porque ahora lo estoy analizando. Realmente es un género que quien tiene la paciencia de juzgar a la estrategia son, en serio, la hostia. ¿Vale? Por eso que justamente podríamos decir que Mimimi Games reavivó temporalmente un género que algunos de nosotros llegamos a echar de menos. Porque como habéis visto la reacción de Amu, que no ni se acordaba de este género, ¿vale? Que hemos jugado antiguos títulos que que hemos esperado este género mientras jugamos con a ese juego antiguos, recordamos con cariño, con nostalgia también. También es verdad, eso lo debo añadir antes de empezar a analizar a fondo el juego. Es bien cierto que a pesar de la calidad de sus juegos, Mimimi Games consideró que no estuvo a la altura de nuestras expectativas cuando volvieron a reavivar el género. Incluso, como he dicho antes, cuando analicé el juego en 2020, yo misma me mencioné en el Desperados 3 que me pareció demasiado igual al Shadow Tactics Blades of the Shogun, y para mí, a pesar de que había ciertos aspectos western o de que me recuerdan a los originales, me recordaba más a una skin que se puso encima del juego y el del motor del Shadow Tactics. Entonces, yo lo jugaría igualmente el Desperados 3, al igual que jugaría a todos los demás. Pero mantener, es eso, yo mantendría un poco de mente abierta a la hora de entender cada juego. Y nada, ahora sí. Bueno, puedo decir que afirmo que el Shadow Gambit, dentro de los tres juegos de Mimimi Games, se ha distanciado de los anteriores títulos. Considero que ha perfeccionado esta fórmula de los juegos de sigilo y táctica en tiempo real, pero manteniendo unas características que hicieron que que a todos nosotros nos enamorará el género, ¿vale? Por supuesto, tendrá aspectos que nos resultarán familiares, pero es lo suficientemente original como para considerarlo, eso, no considerarlo una skin como pasa con el Desperados 3. El argumento nos transporta como, bueno, a una historia alternativa de la edad de oro de la piratería, localizada en el Caribe perdido, no en el Caribe, contada con tono humorístico. Entonces sí, va de piratas, no es un western, no es de japoneses, no es de la guerra mundial, es de piratas. Iniciamos la historia con Efia Manicato, una pirata maldita que busca el tesoro del capitán Mordecai Ojo Negro y se enrola como navegante en el Red Marley. Este es un barco con alma propia y una tripulación muy variopinta con historias propias. Nuestro propósito principal es derrotar a la Inquisición, que son devotos de la doncella, y a su líder y nuestra principal enemiga, Ignacia o Ignatia en la versión inglesa, ¿vale? Porque las voces son en inglés o en alemán, antes de que se hagan con ellos con el tesoro primero. Inicialmente podremos jugar con Neifia para conseguir desbloquear a su Lady, Teresa, Pincus, Gael, John, Toya y a Quentin, los otros siete personajes jugables. Necesitaremos recolectar perlas negras y energía del alma en las islas donde transcurren las diferentes misiones. La estrategia no solo se basa, porque hemos hablado de que este género se basa mucho en estrategia, ¿vale? Pero en este caso no solo se encuentra en el modo de enfrentarnos a los diferentes mapas, estudiarlos y así adelantar, ¿vale? Sino que también... Ya me puedes echar la bronca. ¿Vale? Enfrentarnos a diferentes mapas, pero también a las metas de cada misión, sino también en cómo usar estas perlas negras que he mencionado que se hacen falta para revivir a los tripulantes. ¿Por qué? Porque deberemos escoger cada vez nosotros a quién revivir, es decir, una perla, un personaje. Incluyendo eso, claro, analizar las habilidades que tiene cada uno. Se pueden encontrar guías, por supuesto, eso hay bueno, no sé si a puñados, pero sé que hay bastantes guías por internet, pero son sugerencias que considero que pueden adaptarse bien o mal al estilo de cada jugador. Personalmente, y es lo que hice yo, porque ni siquiera me fijé en que había guías en su momento, yo prefería lanzarme a experimentar y a veces cogí bien, otras me arrepentí de haber esperado revivir a un personaje específico y hacerlo más tarde, pero sea como sea, aquellos que os animéis a jugar, cada vez que reviváis a... no sé, experimentad, probadlo, ¿sabéis? No simplemente probéis una guía, nunca se sabe, a lo mejor os sorprenden los personajes. Después, cada vez que revivamos a un compañero tendremos un tutorial en el interior del Red Marley, así que nada, tendréis la oportunidad de probarlos, pero claro, después de revivirlos sabéis que tendréis que conseguir otra perla para revivir a otro en caso de que os arrepintáis, o eso, o volver atrás en la historia. Además, cada vez que vistemos el barco, tras cada misión, tenemos la opción de echar un vistazo a la historia de cada uno en pequeñas dosis. Es decir, que no solo avanzará la historia en sí, sino que encima conoceremos más a fondo los personajes. Las mayores diferencias que con otros títulos similares, sobre todo con los dos últimos títulos de Mimi, que son... a partir de ahora voy a hacer una pequeña lista para ir un poco más rápido, ¿de acuerdo? Lo primero que todo, el planteamiento de los mapas. Se presentan en 10 islas diferentes, cada una con su historia, cada uno con una introducción, con un vídeo que te explica la historia de cada uno, ves los diferentes coloridos y temática, ¿vale? Pero solo nos movemos por esas 10 islas. Se nos activa una misión y tenemos que coger esa isla o otra, como mucho. Es decir, solo podremos volver a jugar a cada misión una vez terminemos el juego principal. Después tenemos la selección de los personajes. Esa parte considero que es muy original, ¿vale? En todos los juegos anteriormente mencionados de este género y otros que no he mencionado, lo que sucedía es que el juego estaba diseñado para iniciar cualquiera de las misiones con unos personajes preseleccionados por los desarrolladores. Entonces, en Shadow Gambit tenemos la opción de escoger hasta 3 miembros revividos de nuestra tripulación, ¿vale? Que nosotros escojamos. ya no solo basta con escoger sabiamente a quién revivirlos, a quién revivir cada vez que tenemos una perla y suficiente energía del alma, sino que ahora podemos echar un vistazo al mapa y decidir antes de iniciar la misión cómo vamos a abordarla o qué personajes preferimos de los que tenemos activos para hacernos la experiencia o más agradable o más dura. Porque también podéis escoger eso, no tiene por qué ser más fácil. Yo, por ejemplo, en una misión decidí ir solo con un personaje y arriesgarme. Y fue mucho más duro, pero fue muy satisfactorio. Pero es eso, hasta tres de nuestra elección, cosa que antes no se podía. Después también, en este caso, tenemos... Bueno, hay niveles en los que usamos a los 8 personajes jugables. Es decir, ya no es un máximo de creo que 5 o 6 que hemos visto en anteriores títulos. Ahora literalmente tienes a 8 a la vez con los que puedes abordar todo el mapa. Y suena divertido, y lo es, pero puede llegar a ser abrumador en algún momento. Porque reconozco que se me hizo en algún momento difícil controlarlos porque quieres ir rápido, vas con las teclas, vas seleccionando los números, pero a veces confundes las teclas del teclado, clicas lo que no toca, te descubren y tienes que echar atrás. Eso puede pasar. Te pasa por jugar con teclado y no con mando. Eso lo sabía. Tengo una parte especial solo para ti, que lo sepas, ¿eh? Eso, estoy preparada, sí, Ruedi, ya te veo la cara. Nada, la siguiente parte, que eso es muy diferente de otros títulos, los civiles no tienen problema con que contener a los no muertos malditos caminando por sus calles o incluso observarlos asesinando a miembros de la Inquisición. Es decir, tú literalmente matas a un amigo y a todo el mundo, excepto los de la Inquisición, se la suda. Así que podéis hacer lo que os dé la gana, como Pedro por su casa. Cuando movemos a un personaje, eso también reconozco que me di cuenta al instante. Cuando movemos a un personaje, antes simplemente veíamos la marca donde nos dirigimos y ya está. Ahora aparece, bueno, se marca una fugaz línea en el suelo con el color que representa cada personaje que se mueve en ese momento que tenemos seleccionado. Así que podemos ver la ruta exacta que seguirá para llegar a ese punto seleccionado. Aunque no siempre estamos atentos a su aparición, es verdad que como es tan rápido, no se percibe siempre, puede resultar de gran ayuda. La razón es porque a veces queremos avanzar hasta un punto, podemos tener múltiples accesos, hiedras, escaleras, un camino, cualquier cosa. Y puede pasar que en algunas de esas rutas haya enemigos acechándonos. Entonces, esa línea nos sirve precisamente para evitar, si vemos que va a seguir el personaje una ruta que no queremos, parar la acción y redireccionarlo. Entonces, en la mayoría de misiones podemos escoger la zona donde vamos a desembarcar desde el Red Marley, ¿vale? Y allí iniciaremos la misión. Del mismo modo, también tendremos que volver otra vez al barco y deberemos escoger la grieta, porque se llaman grietas, el modo de volver, ¿vale? Que nos transportará de vuelta a bordo, ¿vale? Después, cada vez que finalicemos al regresar, lo que sí que también es curioso, porque en lugar de enviarnos directamente el menú de selección de nivel, de mapa, misión, como lo queráis llamar, lo que sucede es que como volvemos al barco, allí podemos seleccionar a cualquiera de nuestros personajes jugables, pasearnos por la cubierta, hablar con diferentes personajes, avanzar en sus propias historias, como he dicho antes, o simplemente ir al mapa, seleccionar la siguiente misión y nos transportar allí nuestro barco. Y ya está, no hay más. Pero es una manera, para mí personalmente, es una manera de conectar más con la aventura, te ves más metido dentro, en lugar de un menú frío de selección, estás ahí en esa historia. Y también, bueno, es inmersión de historia, desde mi punto de vista. En ese aspecto, a pesar de que hay muchas pantallas de carga, cosa que no me ha gustado mucho, o en algún momento se puede hacer un poco aburrido, es un detalle que he tenido en Mimi Games para considero hacer la experiencia del usuario mucho mejor. También nos encontramos, como pasado en todos los juegos de Mimimi Games, y bueno, también hemos visto anteriormente como comandos, podemos guardar la partida, guardar nuestro progreso, volver atrás, lo que sea. Pero esta vez, cada vez que pase un cierto tiempo, vuelve a haber un recordatorio de guardado, como ha pasado anteriormente, pero antes era con un temporizador del tiempo que había pasado desde el último guardado, ¿vale? En esta vez se representa en medio de, literalmente, en medio de la pantalla aparece una campana del Red Marley y nos está representando ese recordatorio del guardado. Siempre el Red Marley, bueno, el alma. Cada vez que hable del Red Marley, no solo el barco, sino el alma que está dentro, ¿de acuerdo? Ella siempre será la directamente conectada a nuestros guardados y cargas, pero es que esta vez se llaman recuerdos. Esta es una manera de conectar las mecánicas de juego de guardado y cargado con la historia. Pues es el Red Marley el que tiene la capacidad de capturar nuestros recuerdos y liberarlos cuando ya hemos muerto o queramos rectificar nuestras decisiones, etc. Y también en el menú, la buena parte es que, como ya os he dicho, está la campana en medio. A mí personalmente me molestaba. Por suerte en el menú nos dan la opción de cambiarlo al estilo que había antes de los tres juegos de Mimi Games, que solo es el reloj ahí arriba diciéndonos el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido desde el último guardado. Pero bueno, son aspectos estéticos que pueden molestar más o menos a cada jugador. Justamente he mencionado lo de la muerte, eso no me lo había apuntado. La muerte en este juego no es el final de la misión ni de la partida, no te toca reiniciar, no te toca volver a un punto anterior. Sí que te informan, fin de partida, ya no me acuerdo qué ponía, pero la parte buena que es, estamos jugando con no muertos malditos. Literalmente no pueden morir. Si tienes otros compañeros de equipo allí jugando, bueno, otros personajes jugables, solo con que o lo revivas a tiempo o lo transportes hasta una de las grietas para volver al Red Marley es suficiente. La historia no se acaba porque mueran. Eso es toda una novedad que, mira, es una buena manera porque no te rompe todo. A lo mejor te la suda que dejar allí el cuerpo muerto de tu compañero y ya lo revivirás. Así que es todo un detalle tenerlo ahí. Después, como en todos los juegos de este género, cada personaje, ya lo sabéis, tiene sus propias mecánicas, sus habilidades, ¿vale? Pero en el Shadow Gambit, es verdad que en el Shadow Gambit sigue siendo así. Pero si reunimos puntos que vamos consiguiendo de experiencia, ahí a lo mejor se podría decir que es un poco RPG, pero bueno, solo es eso. Es que podemos acceder a una única mejora para cada uno, es decir, una habilidad nueva para cada uno de los personajes desbloqueables gracias a sus puntos extras. Pero es eso, es una habilidad, ya está. No creéis que se desarrolla mucho más. Para terminar esta lista así como, me gustaría terminar con un poco con una incógnita, y es que una vez completado el 85% del juego, básicamente se desbloquea una nueva opción. Lo voy a dejar ahí y a ver si alguien tiene curiosidad y quiere llegar también al 85% del progreso del juego. He hablado de misiones e islas, pero bueno, no he comentado. El juego consiste en 32 misiones en total. Necesitamos a lo mejor unas 25, no sé exactamente porque literalmente no las conté, para finalizar la historia principal. Las misiones, como he dicho, tienen lugar 10 islas diferentes. Y que lo que sucede es que podemos volver a jugar en esas islas con diferentes metas, pero podemos volver a ellas. Eso es decir que, y una vez pasada la historia principal, podemos volver y reiniciar toda la aventura. ¿Qué más? Después la gracia, a ver, supongo que, y eso lo estoy comprobando ahora, aunque estoy aún jugando algunas historias que no había terminado post historia principal, la gracia de volver a jugar cada misión es superarlas o con diferentes personajes, porque antes nos teníamos todos revividos, o claro, diferentes a los que usamos inicialmente, una experiencia diferente, en diferentes dificultades, porque hay diferentes dificultades en el juego también, por si queréis un reto mayor. Después crear un reto diferente por el simple hecho de, como he dicho, utilizar únicamente un personaje en ciertas misiones, o simplemente para, si sois un achievement hunter, ¿no? Pues simplemente para conseguir todas las insignias o logros de las diferentes plataformas que uséis. De entre estas misiones tenemos algunas relacionadas con la historia de los personajes de nuestros personajes jugables, así que siempre vale la pena echarles un vistazo, porque se consideran, una vez pasada la historia principal, desafíos. Entonces es una manera de meterse mucho más en la personalidad de cada tripulante y conocerlos más a fondo, más profundidad. Para todos aquellos amantes de los juegos con mando, ready, ¿vale? ¿Ves? Como te tenía algo preparado ya para finalizar. Estáis de suerte, así que ready. Sí, no te gusta el teclado, no te gusta el ratón, pero lo que no sabes, se puede jugar con mando. Me gusta el ratón, lo que no me gusta es el teclado. Vale, de acuerdo. Bueno, pues te gusta el ratón, no te gusta el teclado, te encanta el mando, puedes jugar con mando este juego, ¿vale? No tengo muy claro cómo es la experiencia. Personalmente, yo no me veo jugando este juego con mando, pero hey, probadlo y me decís, ¿vale? El juego, como he dicho, está en inglés o en alemán, claro, es una desarrolladora con base en Alemania, así que no es de extrañar, pero sí tiene subtítulos disponibles en 13 idiomas, incluidos el castellano, así que no os preocupéis, lo vais a entender todo. En plataforma está en PC, Xbox y PlayStation 5, que por eso ahí tenéis el mando. Precio, como he dicho, literalmente al principio, hace no sé, 40 minutos, son 40 euros en la edición estándar sin los DLCs, que creo que es el soundtrack y un libro con información de los personajes, del juego, diferentes estrategias y tal. Es decir, no solo tenéis que la opción de las guías online, sino que podéis comprar directamente la información del desarrollador, ¿vale? Y la duración aproximada del juego es entre 20 y 30 horas, dependiendo de si estáis familiarizados con el juego, con el género, cualquier detalle, incluso la dificultad del juego. Porque puede ser que cojáis, en lugar de la opción de, creo que se llama pirata, que es la normal, podéis coger una más difícil o incluso una más fácil. Todo depende de vosotros, es muy personalizable y considero que, a pesar de que yo no lo compraría por 40 euros, vale la pena jugarlo, vale la pena probarlo, incluso echarle un vistazo a otros juegos del género, no solo los de Mimimi Games. ¿Alguna pregunta? Ya me imagino que no, ¿queréis retiraros? No, yo lo único es, por ejemplo, Comandos, porque es lo que más cerca tengo, sabemos que la dificultad era endiablada, entonces, ¿este es más factible o...? Entiendo que sea complicado, pero ¿cómo lo ves de difícil? A ver, no me ha parecido difícil. No sé si es porque yo estoy familiarizada con el género o porque... Es que también me ha parecido que algunos personajes estaban muy chetados, pero mucho. No he hablado de las... No he querido hablar directamente de las habilidades de cada personaje porque considero que, aparte, son siete. Tendríamos que hablar de diferentes estrategias y todo. Creo que eso es mejor que cada uno lo experimente, pero es verdad que algunos me han parecido muy chetados. Podía perfectamente hacerme medio mapa solo con un personaje. Y... Es eso, no había mucha dificultad. Considero que si queréis un reto realmente duro, aunque hay zonas que son más difíciles del juego, y por ejemplo el jefe final me tocó reiniciarlo creo que 4 veces porque realmente me enganché y fue una estupidez, pero no se me ocurrió utilizar cierta técnica. Entonces realmente si queréis un reto, aparte de los momentos puntuales que se complica la historia, yo lo pondría en un nivel más alto. Pero es verdad que para aquellos que no estén acostumbrados, yo lo pondría o en normal, creo que es pirata, o en uno más bajo, que sinceramente es que no me acuerdo los nombres de las dificultades. Porque lo tenía, lo cliqué al principio y ya me olvidé de ello. Pero sí, ¿la diferencia cuál es? Pues como cuántos juegos que hoy en día permiten modificar la dificultad. El comando es justamente es que podemos hablar de él como un juego ya casi retro, en el que solo había una dificultad. Retro total. Bueno, sí, quería ser un poco amable, ¿vale? Pero realmente es eso, lo que sucede es eso, que el comandos solo tenía una opción. Una dificultad, sí, es lo que había. Y los claro, últimos y niveles sean jodidamente jodidos, difíciles. Muy jodidos. Pero ahí estaba la gracia, ¿no? Del comandos. Sí, entonces, sí. A ver, como siempre, estamos en el debate. Dificultades sí o dificultades. Bueno, niveles de dificultad. Bueno, sí, tienes niveles, ¿no? Y la personalización de. O sea, el hecho de elegir qué miembros quieres llevarte a la misión también puede darte ese plus de dificultad añadida. Decir, vale, pues me lo quiero hacer con el débil o solo con una persona. Me parece que eso está muy bien. Sí. No, y a veces te equivocas y eso puede perjudicar. A veces estás a mitad o al principio de la pantalla. No sé, y dices, ostras, tendría que haber cogido este, o este no me sirve de nada. Y lo tienes aparcado ahí durante toda la partida. Así que... No, bien, bien. Sí, realmente es muy personalizable. Y yo, por ejemplo, mira, este que tengo aquí, Gael. Me encanta el personaje, aunque me pone de los nervios el... Eso sí, preparaos para acentos, algunos de ellos muy malos. Por ejemplo, esta de aquí, Gael, es la francesa, Gael Lebris. Y cuando dice sí, me pone de los nervios porque dice yes, muy muy muy nasal. No sé si están mofando los franceses o qué, pero me pone de los nervios. Y pensaba que sería uno que me gustaría mucho. pero realmente no cabe de no cuajó la relación, por decirlo así. En cambio, he leído por ahí que hay gente que considera uno de los más chetos y que mejor la cañonera, dicen que es la hostia. Por eso, depende de cada uno, depende del estilo de juegos. Por eso digo, es un juego por suerte muy versátil, realmente, y muy recomendable por esa razón, porque es que hay muchas opciones. Aquí los tenéis todos, y es que cada uno tiene sus habilidades. Por supuesto tiene lo básico, que es con el cuchillo, pero no sé, considero que está muy bien hecho. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marta, por este gran análisis del Shadow Tactics, ¿no era? ¿Has dicho? No, sí. Shadow Gambit. Shadow Gambit, eso. Casi. Sí, no, yo también, cada vez que pienso en... Shadow Tactics me viene. Sí, porque es que doble Shadow. Es que cómo se os ocurre a Mimi Games utilizar otra vez Shadow y como primera palabra. Por cierto, bueno tendría que haber empezado el análisis con Ahoy o algo así. Por cierto, es probable que si os gusta la temática pirata, o aunque no, escucharéis tantas veces lo de ¡ay! ¿Sabes? El ar de... ¡Ar, marinero! Acaba repitiéndolo. Yo iba por aquí repitiéndolo. Me parecía muy divertido. Pues nada, marinera, muchísimas gracias por el análisis. Y perdón, marinera, anda. Y nosotros, bueno, llevamos una hora y cuarto de programa express largo. No sé si lo debemos estar de aquí, Rodice, o quieres que comentemos la última noticia. Yo creo que lo dejamos para otro día. Vale. Porque perfecto. Sí, mejor otro día. Lo de Unity, no solo he sido yo, lo de Unity ha dado para mucho. No, ya sabemos que va a dar para bastante, así que... pero bueno, queríamos comentarlo porque creemos que es un asunto de rabiosa actualidad. Ya sabemos que nosotros no tenemos jefes, somos nuestros propios jefes y hacemos lo que queremos, así que claro, pero creemos que esto era muy importante para comentarlo porque era algo que nos toca a muchos y a muchas y es muy jodido. Así que hemos estado 40 minutos con Unity, pero creo que teníamos que estar, así de claro. Así que nada, bueno, adelantamos lo que no vamos a comentar esta semana, si quieres lo adelantamos para la semana que viene. Que básicamente es comentar el tema de las notas, el tema de ese famoso 5,8 de Meta Station que le puso a Starfield. Pues un poco debatir el tema, ¿no? De pues qué tanto hay detrás de la industria, para qué intereses hay, o por qué puede alguien poner esa nota, por qué no. Podemos volver a entrar el tema manido de las notas y de hecho enlazarlo con, no nos olvidamos, nos dejó el señor verificando recetas, nos pidió que habláramos incluso más de ello, hablando por ejemplo pues con un tema de, lo comentamos más en detalle, ¿no? Pero nos comentó sobre un juego que es un indie que no, pues no ha tenido análisis. ¿Por qué? Pues porque no han enviado las copias de prensa. Entonces bueno, pues hay muchos que se apresuran a tener notas para unos juegos y para otros no. Entonces bueno, que va a ser un tema que va a dar que hablar. Pues como es un tema que va a ser denso y candente, también lo vamos a dejar para la semana que viene. O sea, estamos dando palos, ¿eh? O sea, empezamos el programa siempre dando palos. Sí. Mira, para hacer la despedida, voy a tomarte el relevo un pelín, Muñi. Solo para comentar, para que os despidáis comentando esto que os diré. Ayer, GTA V hizo 10 años. Buah. Y Mario Kart 8 Deluxe fue el juego más vendido en España en la última semana de agosto. La segunda noticia a mí me la suda, la primera me ha hecho sentir muy vieja. Yo era más que nada porque son putos juegos incombustibles. No, eso te voy a decir, o sea, Mario Kart 8, que es del 16... ¿no? Tendrá 10 años por el estilo también, sí, por ahí. Mario Kart 8, que salió primero para la Wii U. Sí, claro. Es del 29 de mayo del 2014. Casi. Se pasó a la Switch. 9 años tiene. Switch, recordemos que la Switch no tiene su propio Mario Kart. Ni tiene pinta que lo vaya a tener ya. No, porque con el tema de los pases de pistas extras y todo eso, le están dando mucha vida. Pero bueno, estamos hablando de dos juegos que tienen, o sea, uno tiene 10 años y el otro a 9. Punto de, bueno, el año que viene cumplirlos. Y están siendo intratables. Recordemos lo que GTA vende. Y dices, es que literalmente no hay tantas ordenadores y consolas en el mundo. Joder. O sea, pero claro, como salen nuevas plataformas, o sea, hay Rockstar, la gallina del huevo de oro. La gallina de los huevos de oro. Y ojo que a mí entre el GTA V y el Red Dead Redemption 2, me quedo mil veces más con el Red Dead Redemption 2, Pero vamos, y sin decir que GTA sea un mal juego, sin contar online, cuento el modo historia. Pero lo que hicieron con Red Dead es de manual. O sea, es brutal. Es acojonante. Rodríguez está pensando, sí, lo que tú digas. Le he dicho despídete y... No, no, pero que... Rodríguez, no, no, porque... pero porque tú no estás de acuerdo con lo del Red Dead Redemption. No, pero bueno, a gustos. Oye, si después de gastarte 600 putos millones no sacas un juego que te cagas... Macho, ¿en qué te has gastado los 600 putos millones? Redfall. Redfall no ha costado 600 putos millones. No, pero va a ser una entrega bestial, triple A, y imagínate. Pero que no está. No habrá tenido ni el 10% del presupuesto de Red Dead. No, voy a buscarlo ya por curiosidad. Bueno, Chuno, buenas noches. ¿A ti qué te parece este ejemplo de estos juegos de cómo coño siguen vendiendo así? Pues yo creo que simplemente, aparte que han creado los juegos de la hostia, y sí, puede que no juegue tanto Nintendo como tú, pero lo reconozco, el Mario Kart es muy divertido, encima da la posibilidad de jugar con gente, entonces cuando lo petas con un juego es que es normal, a ver, tienes contento a la gente, los fans, y si encima ves la pasta entrar, ¿para qué coño vas a crear otro nuevo, no? Aunque se ha hablado ya del GTA 6... no sé si he leído por ahí memes del Mario Kart 9, pero evidentemente yo que supongo que es un bulo más que nada. Pero bueno, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Si ves la pasta entrar, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué no? ¿Vas a pararlo? Tienes un juego ya creado, estás solo sacando beneficio de él. Mira, yo me despido ya diciendo lo de GTA, así lo entiendo, porque han cuidado muy bien el modelo online, crearon un mundo y además luego lo mimaron y... Está muy bien hecho, es una plataforma genial para hacer de todo. Lo de Mario Kart, yo ya sí que a estas alturas ya sí que no entiendo cómo sigue vendiendo. No, porque GTA te permite hacer cosas online. Cuando cambias de plataforma, pues te lo puedes volver a comprar. Porque salió para 360, entonces pues te lo compras para nueva generación. En PC, pues no, chavales que vayan entrando al mundo del PC lo pueden ir comprando. Pero que estamos hablando de un juego que sale para todas las plataformas menos para Switch. Es que recordemos, claro, que el otro solo hay una plataforma, que es Switch. Pero es que yo pensaba que tú estarías 3. Defendiendo antes el Mario Kart, ¿eh? En serio, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series XS más PC. Son 7 plataformas. Y a lo mejor me descuido de alguna. Por 2 de Nintendo, Switch y Wii U. Claro, a eso voy. Ojo. Es que yo no entiendo cómo sigue teniendo esa tasa de ventas Mario Kart. O sea, sinceramente, o sea, GTA V sí, es un ejemplo de hacer bien. Mario Kart es un juegazo, lo diseñó Nintendo a prueba de bombas. Sigue sin haber nadie que saque algo que lo supere. Pese a que lleve 9 años, nadie saca un juego del estilo que lo supere ni se le acerque. Pero tío, es que ¿quién no lo tiene ya? Es que no hay tantos jugadores. Nuevas generaciones. Ya. Pero me sigue sorprendiendo. Mira, ahí lo tienes. Es un juego también muy familiar, es que se presta también para eso, ventas sí, para fáciles. Para romper familias. Padres... Bueno, a ver, quitando de... No, que sí que era broma, dejando sí. De lado el tema ese. Bueno. A ver, es que a ver, sinceramente, ¿qué te parece más normal? Que las familias, por ejemplo, con nuevos miembros o nuevas Switch, por decir así, ¿vale? Compren el Mario Kart 8 o que jueguen al GTA 5. Online o normal. No, que sí. Todo sí. Imaginaos que tuviesen que pagar Rockstar y Nintendo a Unity. Con todo lo que han vendido. ¡Buah! Otros se arruinan, seguramente. El mundo peta, el mundo. Bueno, Rockstar gastó 600 millones en desarrollarlo. Sería peanuts. Un poquito más de presupuesto para el juego. No he encontrado el budget, el digamos, el, ¿cómo sale en español? Bueno, el presupuesto. El presupuesto de Redfall. No está, pero poco no será. No, pero... Bueno, no sé, pero no, 600 millones no. Ponle 60 millones, que es un presupuesto gordo. Sí. Es un 10%. Yo pondría entre 60 y 100, sí. Es un 10%. No, una locura. Pues nada, señores, señoras, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido un placer muy gordo. Este Express más largo que incluso los programas normales, o sea, ya estoy acojonante. Pero es decir, pues tenemos que hacerlo y la verdad es que estamos contentos. Estamos contentos de que la industria... se apoye, y decimos, desarrolladores, jugadores, todos, a una, decir, no, a esto no pasamos, cosa que me parece perfecto, y a ver cómo acaba el culebrón. Rodich, muchísimas gracias por versarte, un abrazo. Marta, Chuno, un abrazo también muy fuerte, y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!